Están escuchando Diversas voces. 940 AM. Sin saber, no sé por qué te encuentro ahora. No sé por qué tú te cruzaste en mi camino. Es un peligro este querer, no es una broma. Que son tus besos lo mejor que he conocido. Sin querer, no sé por qué yo estoy ahora abrazado aquí contigo este destino. Es que tu amor es un peligro, no es una broma. Que son tus besos lo mejor que he conocido. Este querer me está matando, nena. Y ese querer es tuyo y mío sin más. Este querer me está matando. No tengo nada y nada tengo. Y vengo venenoso. Tú me matas, yo muero en tu labio rojo. Una pregunta que se hace BBC Mundo y que lo vamos a dar a conocer a través de este artículo es: ¿se puede estar demasiado limpio? ¿Cuál es tu rutina? ¿Te duchas cada mañana o algunos días pasas de largo? ¿Cambias las sábanas cada semana o solo cuando empiezan a oler? ¿Qué me dices de tus toallas? ¿Una nueva cada sábado o esperas a que estén, bueno, justo hasta llegar a ese punto mugriento? Vivimos en una era de limpieza. Nuestros jabones son antibacteriales. Nuestros productos de limpieza prometen acabar con el 99.9% de los gérmenes. Es algo tan sencillo como que los microbios son malos. Pero al mismo tiempo, algunos científicos nos dicen que ser demasiado limpio no está bien, debido a que puede aumentar el riesgo de asma y alergias. De ser así, existe un balance entre mantenerse obsesivamente limpio y aprender a vivir con la bacteria que nos rodea. Todo empezó en el siglo XIX. Desde el siglo XIX, con los descubrimientos del médico alemán Robert Koch, sabemos que algunas bacterias causan enfermedades, Desde entonces, la sanidad y la limpieza han mejorado nuestra salud considerablemente. Aunque no todos los microbios son malos, muchos de ellos son extremadamente útiles y beneficiosos para nuestra salud. Crean vitaminas en nuestro intestino, protegen nuestra piel de microbios dañinos y nos ayudan a digerir la comida. Fuera de nuestro cuerpo, descomponen la basura orgánica, producen la mitad del oxígeno del mundo y fijan los niveles de nitrógeno en el aire. Hoy muchos científicos argumentan que las personas se han hecho demasiado limpias. En 1989, el epidemiólogo británico David Strauchan fue el primero en sugerir que la exposición a infecciones durante la infancia podía ofrecer más tarde defensas contra alergias. Es una idea conocida como la hipótesis de la higiene. De hecho, una alergia es nuestro sistema inmune entrando en caos al percibir una sustancia inofensiva como un gran ataque. Según la bióloga Dorothy Matthews de Russell Sage College en Troy, Nueva York, nuestro cuerpo puede reaccionar de forma exagerada a microbios beneficiosos porque a nuestro sistema inmune se le ha olvidado cómo vivir con ellos. Es por esta razón que quizás debemos entender cómo la microflora, esos microorganismos que viven en nuestro cuerpo, nos pueden ayudar. Es importante pasar la microflora materna, organismos simbióticos inofensivos en los intestinos, piel y todas partes, y necesitamos estar en contacto con la diversidad microbiana del ambiente, explica Graham Rock, epidemiólogo de la Universidad College London. Toma un chupete de bebé que ha caído al suelo. De acuerdo con Rock, es mejor que la madre lo chupe para limpiarlo que ofrecerle uno nuevo estéril. Esto se debe a que se ha demostrado que chupar el chupete del bebé acelera el desarrollo de la microflora del bebé y reduce las alergias. Uno podría decir que se trata de una terapia de exposición empezando con la comida. Lleva una dieta variada, preferiblemente con productos de la granja, recomienda Bock. También es mejor ejercitarse al aire libre y no en el gimnasio. Y para quienes creen que los perros son sucios, lo cierto es que ayudan a la mayoría de nosotros a aumentar la biodiversidad de la microflora y reducir las alergias. De una forma, el sistema inmune es como un granjero, se asegura que nuestros cuerpos tengan los microbios que son importantes para nuestro desarrollo, fisiología, metabolismo e incluso funciones cerebrales. Y al mismo tiempo eliminan mucha hierba mala, esos microbios con patógenos. No es de extrañar que una falta de diversidad en nuestra microflora esté asociada a una amplia gama de enfermedades. Sin embargo, todavía no hay pruebas convincentes de que la falta de un específico tipo de microbio pueda causar una enfermedad en particular. La microbioma ha estado relacionada a la inmunidad, el autismo, autoinmunidad, estado de ánimo y el desarrollo de nuestro sistema nervioso central, señala Mary Rubish, microbióloga e instructora de la Becker Professional Education School. Rogue explica que nuestra exposición temprana edad a microbios buenos puede ser de gran beneficio para nuestra salud. Por ejemplo, una exposición temprana a microbios en nuestro intestino activa algunas células inmunes de una forma que, en la medida que nos hacemos mayores, no tienen una respuesta exagerada a microorganismos. Rogue le llama a estos microbios nuestros viejos amigos. Y estamos perdiendo esa amistad debido a nuestra extrema limpieza. Con frecuencia no entramos en contacto con los microbios de la misma forma que lo hicieron nuestros ancestros. Esto presenta un problema para las personas que esperan vivir una vida más saludable. ¿Cómo podemos evitar las enfermedades de bacterias malas y al mismo tiempo albergar bacterias buenas? Rock ciertamente no piensa en que uno deba saltarse las costumbres básicas como lavarse las manos adecuadamente. Pero no todas las partes de nuestro cuerpo tienen que lavarse con tanta rigurosidad. Por lo general, la limpieza obsesiva afecta a la flora normal que te mantiene sano al competir con organismos dañinos, explica Rubisch. Operar tu sistema inmune en un ambiente de esterilidad es como una privación sensorial para el cerebro. Con el tiempo se vuelve loco, agrega. Una ducha larga cada día puede que no sea lo más recomendable, pues elimina la bacteria buena de la piel. Pero deberías limpiar el área de los genitales y cualquier parte donde sudas mucho. Y deberías cambiarte de ropa interior a diario. En la casa, La solución para combatir la bacteria indeseable no es el exceso de limpieza, sino la limpieza rutinaria. No se trata de hacer una limpieza profunda una vez a la semana. Tiene que ser una parte constante de nuestras vidas, aclara Shelley Bloomfield, de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres y miembro del Foro Científico Internacional sobre la Higiene en el Hogar. Toma las tablas de picar en la cocina. Si cortas vegetales, está bien esperar hasta después de comer para lavarlo, pero no está bien si lo que has cortado es carne o pescado crudo. Para esto se requiere actuar de inmediato o de lo contrario podrías poner a la familia en un riesgo de infección. Después de todo, está bien establecido que cerca del 70% de todos los pollos están contaminados con Campylobacter, una bacteria que puede causar intoxicación por comida y se multiplicará fácilmente en la tabla de picar. Pero hay peligros húmedos. Estudios en los hospitales muestran que las sábanas y toallas pueden propagar virus y gérmenes con facilidad, pero nuestras casas no son el ambiente de alto riesgo en el que se origina la próxima superbacteria, aunque las suaves toallas húmedas pueden ser un problema. No existen datos científicos que nos permitan determinar explícitamente con cuánta frecuencia deberíamos cambiar las sábanas, toallas, etc., comenta Bloomfield, pero hay suficiente información para decir que esto puede ser un foco de infección en el hogar. La experta recomienda cambiar las sábanas y toallas una vez a la semana e insiste sobre la inconveniencia de compartir toallas de mano y cualquier otro artículo de limpieza. Los trapos húmedos tibios son un refugio para las bacterias malas, señala Bloomfield. Es por esto que, idealmente, los trapos de la cocina y el baño deberían lavarse después de cada uso. Y si esto no es posible, Bloomfield recomienda al menos enjuagarlos y secarlos bien inmediatamente después de usarse. Mientras que los trapos para secar los platos son ideales para esparcir los gérmenes de los platos y vasos de la despensa. La limpieza de las toallas y sábanas se debe hacer a 60 grados centígrados para acabar con las bacterias o que el jabón de limpiar tenga solución blanqueadora a base de oxígeno si se lava a una temperatura baja. Cuando se trata de los baños, no ayuda que muy poca gente tenga la costumbre de bajar la tapa antes de darle a la cadena. Si no le das mucha importancia, recuerda que una tapa arriba es la puerta para que todas las bacterias de adentro se propaguen y multipliquen. Las pijamas son otro punto débil en la higiene personal de muchas personas. Algunas encuestas sugieren que muchos hacen una prueba de olor antes de ponerlas a lavar. Los expertos recomiendan cambiarlas al menos una vez a la semana. Después de todo, se trata de estar encima de los puntos de control críticos de infecciones, dice Bloomfield. El mensaje general no es que para acoger las bacterias buenas debamos volver a vivir en la mugre. En vez, Ilka Hanski, biólogo de la Universidad de Helsinki, en Finlandia, dice que es importante salir de la casa y pasar un tiempo en la naturaleza. Deja que tus hijos jueguen en lugares donde tengan contacto con la tierra y la vegetación ricos en microbios beneficiosos. Los niños que crecen en un ambiente que no es obsesivamente limpio tienen índices más bajos de alergia y asma. Y ciertas bacterias también nos protegen activamente de enfermedades estomacales e incluso algunos tipos de ansiedad y depresión. Pareciera que una vida más sana se puede estimular con la exposición de animales de granja y microorganismos inofensivos, pero vitales en la suciedad, en la comida y el agua. La exposición microbiana es importante para promover el desarrollo de caminos reguladores efectivos que mantienen inflamaciones bajo control, explica Tom Date, biólogo antropólogo de la Universidad Northwestern en Evans, Illinois. Si la hipótesis de la higiene es correcta, podría explicar el rápido aumento de casos de asma y alergias durante los últimos 20 años. Por supuesto, también hay otras explicaciones, como las tendencias en salud pública en promover el uso de agua purificada, el uso excesivo de antibióticos y, por supuesto, los cambios en nuestro ambiente como niveles más altos de contaminación. Es posible que muchos factores del estilo de vida occidental tengan algo que ver. Los antibióticos afectan a los microbios beneficiosos en nuestro cuerpo y por ende dañan la respuesta inmune, señala Hanski. En contraste, el experto agrega que los estudios muestran claramente que las vacunas no son dañinas ni juegan ningún papel en el aumento de alergias. En el lado positivo, Rubusch señala que puedes estar seguro de que cada vez que te enfermas un poco te vuelves un poco más fuerte. El mensaje no es el que la mayoría de personas quiere escuchar. Quieren una solución farmacéutica rápida para el problema más mínimo. pero cada vez que tomas una solución rápida, harás que tu cuerpo sea un poco más débil. Eso es algo para recordar la próxima vez que te sientas tentado a embadumarte de jabón en la ducha. Mi vida solo y mi pena. Mi vida solo y quererte. Y la vida que se va por donde quiera. Donde quiera. Paso la vida pensando en ti, aunque estés muy lejos de mí. Ahora que yo todo perdí, si no vuelvo a verte jamás, dime a quién saldrás a buscar. Ruido en el silencio sin ti. Noches que desgarran el alma. Y tú que me enseñaste a vivir, dime qué te puedo decir. Ahora que he perdido la calma mirándote. Ay de ti, ay dolor, ay sentir, ¿dónde me lleva? Solo mirarte me desespero y con tu risa siempre me quedo. Ando por la calle con la espalda llena de puñaladas y que sufre más el que no ama, yo lo tengo claro. Puse la primera piedra, soy la primera dama. Además también puse la cama, no me importa, nada es necesario. Vete de aquí con la verdad y con la bendición. Ojos que no ven, yo soy pa' ti y tú no tienes sustituto. Si te pierdo, ¿quién te ganará libertad? Mírame ahora que puedes, decide qué quieres. Lo malo y lo bueno no te vale. Yo soy como el agua, bébeme de los manantiales. Cariño a mí, ámame, pero sin modales hasta que se acabe. ¿De qué me sirve sufrir? ¿De qué me sirve sufrir? ¿De qué me sirve llorar? Llorar. Si a veces quiero decirte que solo puedo sentir que ya no quieres volar. Ay de ti, ay dolor, cómo me quema, dónde me lleva. Ay de ti, ay dolor, ay sentir. Ay, y sentir cómo me quema. Están escuchando Diversas Voces. 940 AM. Una noticia que salió en las últimas horas o el día de ayer. Descubren un retrato escondido bajo la Mona Lisa. ¿Qué tal? La obra más famosa de Leonardo da Vinci, la Mona Lisa, parece tener un tesoro escondido. O al menos, eso es lo que dice un científico francés que ha estado analizando el retrato con una nueva tecnología, Pascal Cotte. Afirma que debajo de la famosa pintura se esconde otro retrato. El científico asegura que ha pasado los últimos 10 años analizando la pintura con tecnología de luz reflectante. Y en una reconstrucción muestra otra imagen de una modelo mirando hacia un lado. El Museo del Louvre en París se negó a comentar sobre las afirmaciones de Cotte. Aparentemente, la modelo anterior no muestra ni la famosa mirada directa de la pintura que cuelga en el Louvre, ni hay rastros de la enigmática sonrisa que ha intrigado a los amantes del arte por más de 500 años. Las afirmaciones de Cotte son controvertidas y están dividiendo la opinión de los especialistas en el artista renacentista. Cotte es cofundador de la empresa Lumière Technology en París. En el 2004, el Louvre le dio acceso a la pintura. Cotte es pionero de una técnica llamada método de amplificación de capas que utilizó para analizar la Mona Lisa. Esta funciona proyectando una serie de luz intensa sobre la pintura, dice Cotte. Una cámara después toma medidas de los reflejos de la luz y con esas medidas Cotte asegura que fue capaz de reconstruir lo que ha ocurrido entre las capas de la pintura. La Mona Lisa ha sido objeto de varios análisis científicos durante más de medio siglo. Técnicas más recientes incluyen inspecciones de infrarrojo y escáner multiespectral. Pero el científico afirma que su técnica es capaz de penetrar más profundamente en la pintura. Ahora podemos analizar exactamente lo que está ocurriendo dentro de las capas de pintura y podemos pelar todas ellas como si fuera una cebolla segura. Podemos reconstruir toda la cronología de la creación de la pintura. Se cree que Leonardo trabajó en la obra entre 1503 y 1517, mientras estaba en Florencia y después en Francia. Por mucho tiempo se ha debatido acerca de la identidad de la Mona Lisa. Durante siglos se pensó que era Lisa Gherardini, la esposa de un comerciante de seda florentino. Pero Cotte afirma que sus descubrimientos desafían esa teoría. Cree que la imagen que ha reconstruido bajo la superficie de la pintura es la Lisa original de Leonardo y que el retrato bautizado como Mona Lisa durante más de 500 años es, de hecho, de una mujer diferente. Los resultados rompen muchos mitos y alteran para siempre nuestra visión de la obra maestra de Leonardo, asegura. Cuando terminé la reconstrucción de Lisa Gherardini, yo estaba frente al retrato y ella es totalmente diferente a la Mona Lisa de hoy. Esta no es la misma mujer. También asegura que encontró otras dos imágenes bajo la superficie de la pintura. El contorno borroso de un retrato con una cabeza y nariz enormes, manos más grandes y labios más pequeños, y otra imagen de una Madonna, es decir, una virgen, en los grabados de Leonardo de un tocado de perlas. ¿Mona Lisa es Lisa? Sin embargo, Martin Kemp, profesor emérito de Historia del Arte de la Universidad de Oxford, Inglaterra, no está convencido. Estas imágenes de Cotte son ingeniosas al mostrar lo que Leonardo podría haber estado pensando, pero la idea de que hay una pintura escondida debajo de la superficie es insostenible. No pienso que existan estas etapas discretas que representan retratos, distintos retratos. Lo veo más o menos como un proceso continuo de evolución. Estoy absolutamente convencido de que Mona Lisa es Lisa, dice el profesor Kemp. El historiador de arte Andrew Kang realizó un nuevo documental de la BBC llamado Los secretos de la Mona Lisa, en el que estudió documentos históricos vinculados a la pintura junto con los hallazgos científicos de Cotte. No tengo dudas de que esta es definitivamente una de las historias del siglo, dice Graham Dixon. Probablemente habrá renuencia de parte de las autoridades del Louvre, para cambiar el título de la pintura, porque de eso estamos hablando. Es adiós a Mona Lisa. Ella es otra persona. Las penas desaparecen como flores que florecen. Solo basta una sonrisa. No hay misterio, solo tú. Y el aroma de tu piel, graciosa, dulce y divina. Y entre nubes y algodones, siento el calor de un nuevo día. Siempre tu pelo enredado de agua pura y cristalina. ¿Cómo se puede querer de esta manera y sentir cada día crecer este amor que me lleva hasta el cielo volando tú y yo? ¿Cómo se puede querer de esta manera? El guardián de tus sueños, mi vida tranquila, soy yo. Las penas desaparecen como flores que florecen. Solo basta una sonrisa. No hay misterio, solo tú. Siempre a tu pelo enredado de agua pura y cristalina. ¿Cómo se puede querer de esta manera y sentir cada día crecer este amor que me lleva hasta el cielo volando tú y yo? ¿Cómo se puede querer de esta manera? El guardián de tu sueño, mi vida tranquila, soy yo. Amigas, amigos oyentes, gracias por la sintonía prestada al programa del día de hoy. Mañana, cuando sean las 10:30, estaremos nuevamente con ustedes. Hasta mañana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Hasta pronto.